Comer sano es un hábito que se aprende. Los pequeños de la casa también pueden conseguirlo. Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin huesos, almíhar y melón. Quiero comerme 14 filetes de castaña y champiñones. El doctor Vicente Barea es jefe de la sección de gastroenterología del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Ha lanzado un mensaje de alerta. Más de la mitad de los niños no se alimentan de forma correcta. No comer fruta de forma regular, desayunar rápido y mal. Solo el 6% de los niños hace un desayuno correcto y el 54% no sigue las recomendaciones de los expertos en nutrición. Pues con Colacao, un vaso de leche y zumo de naranja, cereales, unas tostadas y a veces galletas. Colacao con galletas y cereales. Todos los días, porque si no, no puede estar fuerte para el día. Según el estudio Alsama, Alimentación, la salud del mañana, 9 de cada 10 niños de entre 1 y 3 años comen más del doble de proteínas de las recomendadas, ingieren excesiva leche de vaca y carne roja. Uno de cada 4 niños de entre 3 y 5 años tienen exceso de peso. Hemos perdido la fruta. Los lácteos son importantes y son necesarios, pero no como sustitutos de otra serie de principios inmediatos. Las legumbres han desaparecido de la alimentación de los niños. Para conseguir una correcta alimentación de los menores, hay que saber tratarles. María Luisa Ferreros, psicóloga y experta en educación infantil, nos da las claves para conseguir que el niño coma de todo. Para no discutir con ellos, les damos lo que les gusta, que no es normalmente lo que les conviene, ¿no? Entonces echamos mano de la comida rápida, de lo prefabricado. Las prisas del día a día dificultan la labor de algunos padres. En realidad sí que saben lo que tienen que hacer, o al menos tienen un conocimiento importante de lo que se debería de hacer. Pero el problema está en que no llega pues muchas veces, pues porque es más fácil no reñir al niño, o es más fácil darle lo que quiere sin educarlo. ¿Pero qué es lo que más les gusta a los niños? Y la pasta. El arroz con tomate. Los macarrones y la carbonara. ¿Y no les gusta? No sé, la carne no me gusta mucho. A mí es sí. Que el pescado no me gusta mucho. La sopa y el puré. Hay que utilizar un poco el tema de las cosas con cariño, con amor, sin enfados y con una actitud clara, firme, o sea, lo cual no quiere decir que cedas, ¿eh? Un ejemplo. Oye, me sabe mal porque mañana tenemos pizza, pero bueno, tú mismo, si no tienes hambre, pues ya te las comerás mañana, tranquilo, no pasa nada. De esta manera, ya te digo yo que el 99% de los niños dirán, oye, pues ya me las como ahora. Bueno, cariño, no pasa nada, ¿no tienes hambre? Tranquilo. Mamá lo guarda y mañana pues ya las sacaré otra vez, pero no como un castigo. Y al día siguiente le vuelves a sacar las lentejas. Y es que la mayoría de los niños copian lo que hacen los mayores. Te ve a ti comer verdura y todos comemos verdura y todos disfrutamos comiendo la verdura, qué buena está, entonces la querrá probar. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí a pillarnos una trompa? ¿Qué es una trompa? Es un gran cucurucho. ¡Quiero pillar una trompa! ¡Quiero pillar la trompa de Silo! ¡Yo quiero pillar una trompa de chocolate! No hace falta que pilles una trompa. Nada se aprende de la noche a la mañana. Todo forma parte de un proceso educativo. Hay que intentar que ellos colaboren en la preparación de la comida, porque si se implican en ello siempre es más fácil que luego tengan ganas de comerse. Ya, esa es mandarina por culpa de mi madre. Pescado porque a mí no me gusta, pero es que mi madre es una mandona. Los expertos animan a racionalizar lo que les gusta a los niños, sin prohibir. Bueno, no todos los días se tomen pan con chocolate, pues un día pan con queso, un día galletas, un día yogur, un día... ¿no? Han de ir variando y han de ir tomando un poco de todo. Las claves del éxito, paciencia y repetición. Sedentarismo, dicho de un oficio o de un modo de vida de poca agitación o movimiento. Cada vez es menos habitual esto. Sí, jugamos al fútbol y a veces hacemos concursos de torneos de fútbol que nos vamos a otros colegios y mola mucho. Sí, fútbol. Antes karate, ahora corro, fútbol, de todo. Y más habitual esto. Ya está bien, no más videojuegos, no más móviles. A partir de ahora, mientras estamos aquí, os quedaréis fuera a jugar. ¿Y qué hacemos aquí fuera? ¿Tomáis el pelo, veis una cuerda junto a un lago y nos dan ganas de hacer locuras? Los niños en este estudio se ve que en el día a día de ejercicio físico hacen menos de una hora. Y en fin de semana, que dices, bueno, en fin de semana se mueven más, los padres y tal, son 2 horas y media lo que hacen, pero es que, en contrapartida, están 3 veces más en actividades sedentarias como el ordenador, la Play, la tele, la tablet. Los expertos recomiendan comer sano y hacer ejercicio. El programa de nutrición y actividad física para el tratamiento de la obesidad ha concluido que casi el 20% de los niños españoles son obesos, un porcentaje que triplica al de hace 30 años. Ainhoa Caballero, Radio 5, Todo Noticias. Quiero comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijona y bolitas de anís, sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos.